Tendremos las salas tradicionales, el trasnocho cultural, con presentaciones gratuitas de lunes a viernes, el CELAG, la Cinemateca Nacional MBA, Cine Ciprese, el Centro de Arte Cultural Los Galpones, el Teatro César Rengifo de Petare, la Asociación Cultural Humboldt, la Universidad Central de Venezuela, la Fundación Cine Jardín, donde tendremos una función el 15 de noviembre. Al aire libre también habrá presentaciones de gran cine móvil en la Plaza de los Palos Grandes y también habrá en el Parque Nuevas Generaciones de Caricuao.